En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, como siempre, a través del 101.4, si nos sintonizas en la radio, a través de Teleelch en Radio Marca. Saludos si nos ves en Teleelch, o si nos ves o escuchas desde nuestro portal multimedia teleelch.es, desde cualquier parte del planeta Tierra. También nos puedes escuchar en la aplicación TuneIn Radio. Muy buenas tardes y bienvenidos. Entrenamiento a puerta cerrada. Toril esconde sus cartas de cara al partido contra el Huesca. La única duda está en saber si modificará el sistema para volver al 4-4-2 con la entrada de Guillermo en ataque o si repetirá el mismo 11 de Lugo. Flota en el ambiente que este es un partido clave, que puede ser el de la segunda victoria consecutiva. Los jugadores se les nota responsabilizados y a la vez convencidos de que ha llegado la hora de la verdad. Nino. Viendo lo que falta de partidos de temporada, creo que es un punto, un momento clave de cara a arrancar y de cara, pues bueno, a sumarnos todos al carro y intentar que el equipo vaya hacia arriba, sea ambicioso y que sume partidos consecutivos ganando, ¿no? Creo que el club está dando el máximo para buscando el apoyo de cara al equipo. Y bueno, pero sobre todo creo que la afición se anima ganando nosotros, dándolo nosotros prácticamente como en el campo. Yo creo que ellos se animan, se vuelcan con nosotros y a partir de ahí, como te digo, ojalá se pueda conseguir la segunda victoria consecutiva y que el equipo vaya poquito a poquito hacia arriba y bueno, se metan en una situación bonita, ¿no? Sí. El pichichi blanquiverde que está a solo un gol de ser centenario en goles con la casaca franjiverde afirma con rotundidad que hay que ser ambiciosos y mirar hacia el playoff. Nino. Jugador tiene que ser ambicioso en todo momento, hay que mirar hacia arriba sí o sí. Creo que, como te he dicho antes, no hay que marcarse los objetivos, son a corto plazo, pero creo que sumar puntos. Como he dicho antes, estamos en un momento clave de la temporada, quedan 16 jornadas donde quedan muchos puntos. Y bueno, creo que es el momento de ir sumando, de dar un golpe sobre la mesa y sumar y mirar hacia arriba. Creo que no hay que descartar nada, no vender humo que queremos meternos sí o sí, sino ir poquito a poco y ganando en el campo, ni más ni menos. Hay que ser ambicioso y mirar hacia arriba. Es el momento de dar un golpe sobre la mesa. Palabras de Nino, una de las voces autorizadas del vestuario blanquiverde, que también dejaba claro que hay que seguir transmitiendo un mensaje de humildad, porque son los mismos que perdieron en Tenerife, pero que la ilusión de la afición y la de ellos es la de estar arriba. Y es que no se entiende de otra manera, no se puede vender otra cosa. Lo de decir que el objetivo son los 50 puntos, sí, todo eso queda muy bien, y es verdad, primero hay que llegar a los 48-50, pero lo que ilusiona de verdad, está claro que es, como siempre, el ascenso, mirar hacia arriba, y no nos olvidemos que el playoff no es más que un premio de consolación, porque el verdadero premio son las dos primeras posiciones que parecen bastante bien ocupadas. Así que, bueno, pues ya firmábamos por el premio de consolación de ocupar una de esas cuatro plazas, de las que de ahí solo subirá uno. Pero ahora mismo, ¿verdad que lo firmamos? A dar el golpe, así se llama esa promoción que ha tildado, que ha titulado el Elche Club de Fútbol, para intentar que sean más de 8.700, que es la mejor entrada de la temporada, los que se den cita en el Estadio Martínez Valero. Recordamos ese 2x1 en entradas y precios populares siempre a través de los abonados, lo que significa que el que compre dos entradas para tribuna le va a costar

Aquí seguimos en el 101.4. El Elche y el Huesca se miden el próximo sábado a las 6 en el Martínez Valero. Quedan 16 partidos. De los 16, 9 son en casa y 7 a domicilio. Es decir, que el equipo ilicitano tiene esa, en teoría, ventaja de jugarse 27 puntos de los 48 que hay en disputa en su estadio. Digo ventaja porque uno siempre prefiere jugar en casa por aquello de que tiene más opciones de ganar que fuera. Si nos vamos directamente a los números, que suelen ser fríos y que no se pueden discutir, son datos estadísticos irrefutables, vemos que el Elche en casa ha ganado 5 partidos, ha empatado 4 y ha perdido 3. Es decir, ha sumado 19 de los 34 puntos que lleva hasta el momento. Fuera de casa ha ganado 4 partidos, ha empatado 3 y ha perdido 7. Es decir, que ha sumado 15 de los 34 puntos. Hay equipos que se ve mucho más acentuada esa proporción de puntos en casa que a domicilio. El Elche no la tiene tan acentuada. De los 34, 19 en casa, 15 fuera. Es decir, que verdaderamente la irregularidad ha estado más en casa. Fuera no lleva malos números. Es un equipo que, oye, es el segundo equipo que más partidos ha ganado a domicilio. Tan solo le supera el líder, el Levante. Ni siquiera el Girona ha ganado más partidos que el Elche fuera de casa. El Elche fuera de casa está bien, con 4 victorias y 3 empates. El problema es en casa, que de los de los 13 primeros es el que menos partidos ha ganado en casa. Ahí es donde duele. Por tanto, vamos a ver si esa teórica ventaja de tener 9 de los 16 partidos en el Estadio Martínez Valero es verdaderamente una ventaja y el Elche puede hacerse, terminar de hacerse fuerte en su estadio. El Huesca es un equipo que tiene un punto más que el Elche. Es décimo, el Elche es duodécimo con 34, el Huesca es décimo con 35. En Huesca, allí hay poca presión, no se habla de ascenso, ellos prefieren hablar de cuanto antes la permanencia y a partir de ahí soñar. Esto a veces es una ventaja y otra es una desventaja. La desventaja es que cuando no tienes presión, pues muchas veces esa ausencia de presión hace que juegues más liberado y te salgan mejor las cosas. La desventaja, precisamente la falta de presión, hace que a veces te relajes y confundas precisamente eso, la relajación con la liberación. Vamos a ver si el Elche es capaz de demostrar que el sábado hay algo más que 3 puntos en juego. Insisto, se nota en el ambiente, se palpa en que se nota el jugador más responsabilizado. Ayer escuchábamos a Borja Valle hablar de que efectivamente es un momento clave y hoy Nino lo ha dicho con bastante contundencia. Y además, no en una ocasión, sino en dos veces, en dos ocasiones ha dicho que es el momento de dar un golpe sobre la mesa, que es el momento clave de la temporada y que ahora es cuando hay que ganar este partido para definitivamente definirse en la clasificación. Y es lo que venimos diciendo desde hace ya varios días. Ha llegado la hora de la verdad. Hasta aquí has llegado con tus virtudes y con tus defectos. Con un fútbol que posiblemente ha sido más generoso en el terreno de juego que en la clasificación. Con un equipo que divierte más que el del año pasado, pero que a estas alturas tiene menos puntos. Parece una incongruencia, pero es así. Un Elche que no echa de menos a un tal Sergio León, pedazo de jugador, gracias a que tiene 16 futbolistas que han marcado. No hay otro equipo en segunda donde se sumen tantos futbolistas en el capítulo realizador. Tenemos a un Nino que muchos ya pensaban que a estas alturas estaría de suplente o colgando casi casi las botas. Y una década después vuelve a demostrar que le traigan a quien le traigan, él es el pichichi del Elche. Y los que terminará marcando. Tenemos un equipo que de medio campo hacia arriba tiene fútbol, tiene velocidad en las bandas, tiene calidad en el centro y arriba pegada. Y parece que con la llegada de los refuerzos y Túñez atrás, parece que el equipo empieza a no cometer algunos de esos errores que le han masacrado durante toda la temporada. ¿Hay motivos para ser optimistas? Sí. ¿Hay que ser optimistas? Sí. Primero, porque ser pesimista no te lleva a nada. Y ser positivo y ser optimista te lleva a creértelo. Y ahora mismo el Elche tiene que pensar que es el mejor, tiene que creerse el mejor. Y si no lo es, tiene que creérselo. Solo así conseguirá el objetivo. Y no es tan difícil. Está a 6 del playoff, dicho así parece difícil, porque tiene bastantes equipos por delante, pero quedan 16 jornadas. Ahí es cuando no se ve tan difícil. Y 9 de ellas en el Martínez Valero. Claro que se puede. Y sobre todo viendo que los refuerzos han venido a añadirle no solo número de efectivos y competencia en el vestuario y en los entrenamientos, sino lo más importante, han venido a traer calidad y talento. Y 4 de los que han venido, 3 ya son titularísimos. Y ninguno de los 3 está todavía al 100%, porque todos los 4 que han venido venían de muchos meses sin jugar, que por eso uno nunca acaba de fiarse de los fichajes del mercado invernal. Es normal. Si son buenos y están jugando, no van a venir a un equipo de segunda. El Elche ha hecho muy bien en fijarse en jugadores de primera. Sobre todo los 3 que han venido. Pero claro, ¿por qué vienen? Pues por circunstancias muy especiales, porque no estaban jugando. En el caso de Túñez, porque fallece su madre y prefiere estar aquí estos meses. En definitiva, no es fácil acertar en el mercado invernal. Es más, es muy difícil. Y este año, el Elche, de momento todos coincidimos en que ha acertado en un 75% de los fichajes. El otro 25% es Malonga y hoy Nino se ha deshecho en elogios de él. Vamos a esperar que también meta competencia. Por cierto, un Nino que el sábado ojalá sea noticia, porque si marca gol, no solo será su 10º gol, que ya es una cifra que hubiéramos firmado al principio de temporada, sino que será gol número 100. Se convertirá en centenario como goleador con la camiseta del Elche. ¿Esto qué le parece? ¿Le gusta? Hombre, yo creo que me gustaría, sobre todo por ayudar al equipo y porque uno quiere ser siempre ambicioso, quiere siempre mejorar y dar siempre el máximo. A partir de ahí, pues bueno, son objetivos que tampoco me marco como una obsesión, sino como cosas que vienen del fútbol y bueno, sería bonito conseguirlo el sábado o cuando llegue, pero a partir de ahí yo creo que lo importante es que el equipo gane, sobre todo por encima de todo, ¿no? Mejor el sábado, ¿no? Sí, como te digo, el sábado hay partido, así que bueno, sería muy bonito marcar, ayudar al equipo, pero bueno, siempre marco el objetivo, sea el número 99, sea el número 100, intentar ayudar al equipo con goles y con trabajo. A partir de ahí ya veremos lo que sucede, ¿no? Pues fíjate, creo que lleva ya 204 goles, creo que son en segunda división, más los que ha marcado en primera. Lleva casi 2 décadas al máximo. Yo siempre he dicho que ha sido el futbolista más rentable de las últimas décadas en el fútbol español. Creo que no hay futbolista que haya jugado más partidos y ha marcado más goles que Nino. Y además que casi nunca se lesiona. Solo se ha lesionado una vez de gravedad, porque si no, ni por esas. Verdaderamente impresionante la trayectoria de un futbolista que, bueno, de pocos futbolistas podemos decir que sean ídolos y sobre todo leyendas estando en activo. Y este hombre, pues ahí está, en activo con sus 36 años y parece un juvenil por ilusión y por lo que ofrece en el terreno de juego. ¡Qué ojo! Y este año nos estamos dando cuenta, no solo son los goles, que también, sino sobre todo lo que hace para los compañeros, lo que hace para el equipo. Por eso digo que impresionante lo de Nino, que también reconoce, y este es de los ambiciosos, que ha llegado la hora de la verdad y que es un momento que la ve. Viendo lo que falta de partidos, de temporada, creo que es un momento clave de cara a arrancar y de cara, pues bueno, a sumarnos todos al carro y intentar que el equipo vaya hacia arriba, sea ambicioso y que sume partidos consecutivos ganando, ¿no? Creo que el club está dando el máximo para buscando el apoyo de cara al equipo. Y bueno, pero sobre todo creo que la afición se anima ganando nosotros, dándolo nosotros prácticamente como en el campo. Yo creo que ellos se animan, se vuelcan con nosotros y a partir de ahí, como te digo, ojalá se pueda conseguir la segunda victoria consecutiva y que el equipo vaya poquito a poquito hacia arriba y bueno, se metan en una situación bonita, ¿no? Yo soy de los que piensa, y los que me llevéis escuchando muchos años lo sabéis, de que esto ya es una cuestión mental. A estas alturas de la fiesta, a estas alturas de la Liga, con tanta igualdad, Huesca y Elche, después de 26 jornadas, solo están separados por un punto. La clave está en la mentalidad. Y yo olfateo esta semana otra mentalidad distinta a semanas anteriores en las que el equipo venía de ganar. No se hablaba como se está hablando ahora. También es cierto que estamos ya a finales de marzo, pero bueno, todavía quedan 16 partidos. No, esta semana se nota algo diferente. Posiblemente pues todos hayamos ayudado un poco a crear este clímax. Seguramente ellos los primeros ganando el Lugo, porque si no se hubiera ganado el Lugo, los comentarios de esta semana serían muy distintos. Pero ellos son los que han ganado en Lugo. Y el aficionado, que el día del Tenerife pues casi tiraba la toalla en cuanto al playoff, o el día de Lucán de Murcia con ese fastidioso penalti en el 93, se ha vuelto a ilusionar. Porque es que hay que ilusionarse, si no la vida, ¿para qué estamos? ¿Para estar defraudados? ¿Para siempre acordarnos de lo negativo? ¿Para solo sacar los trapos sucios? Hombre, en cuanto veamos un pellizco de alegría, hay que agarrarse a él como un clavo ardiendo. Y el Elche tiene todavía muchas opciones de meterse en el playoff. Y, ¿por qué no?, de ascender a Primera División. No se trata de vender humo. Se trata de una realidad. Si el Elche gana este sábado, y además hay algún enfrentamiento directo, se puede colocar perfectamente a 3-4 puntos del playoff. Y eso ya es un partido. Y reconoció Nino que el equipo en estos momentos está francamente bien. Sí, creo que también aquí contra UCAM, creo que también el equipo hizo méritos para ganar. Y bueno, yo creo que el equipo está bien, anda en un buen momento. A partir de ahí, pues bueno, creo que hay que ir poquito a poquito, dando el máximo, marcándonos el objetivo sábado tras sábado, domingo tras domingo y poco más, ¿no? Y con los fichajes del mercado invernal, ¿se puede soñar con jugar ese playoff por ese salto de calidad que han dado? Bueno, yo creo, como bien dices, creo que se ha fichado bien, creo que hay buenos jugadores, hay buenos compañeros, son muy buena gente, que vienen con mucho compromiso, mucha actitud. A partir de ahí, mi objetivo siempre ha sido claro, que es partido a partido, no marcarse ningún objetivo claro, porque bueno, en fútbol ya hemos visto que hay partidos que ganas, en el minuto 94 empatas, y es complicado. Yo creo que hay que ir poquito a poco, no vender humo, sino vender trabajo, ilusión en el campo y ganar partidos que bueno, al final hay que ser ambiciosos y querer sumar hacia arriba, pero poquito a poco. Está claro. Hay que ser ambiciosos. Esa es la palabra clave, ser ambiciosos. El factor suerte de en el minuto 94, yo no lo llamaría el factor suerte. Recuerdo que bueno, muchos catalogaron que el gol que dio la victoria frente al Girona, pues el Elche tuvo suerte. ¿Por qué? Porque no remata bien y falla el portero. No remata bien Correa y falla el portero. No, oiga, es que el que está atacando en ese minuto 90 es el Elche. Y el que ataca es el que mayor ambición tiene para ganar el partido. Factor suerte, pues, oiga, puede ser que un remate le pegas bien y pega en el palo y en vez de ir para adentro va para afuera. Ahí puedes, o yo al menos entiendo que puede haber suerte. Pero que en el minuto 90 y tantos tú metas un gol, eso no es suerte, eso es que estabas atacando. Eso es que tú tenías más ambición y más mentalidad. Pues por eso digo que yo esta semana noto otra cosa. Al futbolista más responsabilizado, más mentalizado de que ha llegado ya el momento. Eso sí, con todo el respeto al Huesca. No nos olvidemos que por algo tiene un punto más. Y eso no es tampoco por suerte. Sí, el míster ya más o menos está dando clave durante toda la semana, informándonos de lo que nos vamos a encontrar de cara al sábado. Y bueno, cada partido es un mundo, ¿no? Creo que tenemos el ejemplo de que el Lugo aquí nos metió un repaso importante y fuimos allí y ganamos. Creo que cada partido va a ser diferente. Jugadores que creo que no jugaron, por la mitad creo que no jugaron el partido de allá. Creo que va a ser partido complicado, difícil como es la categoría. Pequeños detalles se van a ir para un lado o para otro. Y bueno, partido muy bonito para jugar y partido importante para sacarlo hacia adelante. Partido importante para sacarlo hacia adelante y partido de decisiones. Toril ya no tiene la excusa de que no tiene competencia. Tiene mucha competencia. De hecho, va a tener que dejar a 7 jugadores fuera por decisión técnica. Y eso es buenísimo. No para los que deje fuera, sino porque supone que tiene donde elegir. Y al final, los éxitos y los objetivos llegan a través de las elecciones. Y no de las elecciones de votar, sino de las elecciones, en este caso, de un entrenador. Y la responsabilidad de Toril es elegir el mejor sistema, elegir a los mejores futbolistas, a los que mentalmente estén más fuertes, a los que físicamente lleguen mejor. Todo es fruto de una elección. Y si sumas todas las elecciones buenas, al final tienes muchas más posibilidades de ganar que el rival. ¿Cómo cambian las cosas tras ganar en Lugo? Le preguntaban a Nino cuando hacía unos días se veía todo mucho más oscuro. Que el mensaje de la plantilla es claro. Humildad, trabajo, somos los mismos de hace 15 días, que queremos lo mejor para el club, para la afición, para nosotros mismos, que saltamos al campo a querer ganar partidos. Pero a partir de ahí, pues bueno, hay situaciones o detalles que se van para un lado o para otro, como he explicado antes. Pero creo que al final la ilusión de la gente es ver a su equipo que, bueno, que esté en la zona de arriba y que se juegue cosas, ¿no? Es lo que queremos todos, pero creo que, como te digo, creo que para llegar ahí es con mucha humildad, mucho trabajo, carácter, y creo que el equipo a día de hoy tiene cosas muy positivas y que creo que hay que aprovecharlas, ¿no? Ha dado las claves. Tú puedes tener una buena plantilla, puedes tener buenos peloteros, buen vestuario, pero las tres palabras claves, humildad, trabajo y carácter, son sin duda claves para demostrar que hay mimbres para hacer un buen cesto y equipo para luchar por algo más que por la discreta permanencia. Él, le preguntamos, ¿hacia dónde mira? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Tiene que ser ambicioso en todo momento, hay que mirar hacia arriba sí o sí. Creo que, como te he dicho antes, no hay que marcarse los objetivos, son a corto plazo, pero creo que sumar puntos, como he dicho antes, estamos en un momento clave de la temporada, quedan 16 jornadas donde quedan muchos puntos, y bueno, creo que es el momento de ir sumando, de dar un golpe sobre la mesa y sumar y mirar hacia arriba. Creo que no hay que descartar nada, no vender humo que queremos meternos sí o sí, sino ir poquito a poco y ganando en el campo, ni más ni menos. ¿Cómo ha evolucionado Nino, Pero en la sala de prensa, en el campo sigue igual el tío, marcando goles y siendo una referencia y un ejemplo para todos. Pero en la sala de prensa sí que ha evolucionado. Lo digo porque yo recuerdo sus primeras ruedas de prensa ya por el año 98, hace ya la friolera de 19 años. Éramos todos más jovencitos y desde luego la evolución ha sido importante. Ahora ya se nota que es un tío hecho y derecho, que ha vivido mucho fútbol, ha vivido mucha vida, ha vivido, iba a decir en muchos vestuarios, no te creas. Ha estado en varios equipos, pero muchos años en el Tenerife, muchos años en Osasuna, muchos años en el Elche. Su única experiencia un poco más amarga fue un año en el Levante. Y bueno, eso demuestra que cuando uno está tantos años en un equipo es porque algo está haciendo bien. Él volvió a insistir que todo lo que no sea respetar al Huesca puede suponer otro duro golpe. Por eso, creo que todo lo que nos salgamos de mirar, de que hay que respetar al contrario, de dar el máximo, de saber que va a ser un partido muy, muy difícil, muy complicado, creo que nos podemos dar otro golpe y sería otro golpe importante de mirar hacia otro lado. Yo creo que hay que ir con toda la naturalidad del mundo, de dar la importancia que tiene el partido y a partir de ahí disputar el partido al 100% y querer ganar por encima de todo, está claro. Querer ganar por encima del todo y un aspecto clave, el vestuario, una piña, un vestuario unido. Dices que todo, pues bueno, nos alegremos de la victoria o suframos cuando es una derrota. Creo que todo suma y creo que en ese sentido no hay ninguna duda que tenemos un vestuario espectacular. Evidentemente los resultados marcan muchas cosas, tanto a favor como en contra, pero creo que el equipo anda en un buen momento, quiere más, es ambicioso, tiene carácter. El otro día lo demostramos en el campo del Lugo, que una primera parte muy buena, una segunda parte menos buena, pero muy sufrida y también lo sacó hacia adelante el equipo. Bueno, creo que tiene cosas muy importantes que bueno, hay que aprovecharlas y dar el máximo en todo momento. ¿Será capaz el equipo de ganar por fin? Dos veces seguidas en una misma, pues en este caso prácticamente semana, el viernes en Lugo, sábado aquí en Elche. Sí, creo que es clave y creo que el equipo está bien metido, quiere empezar a conseguir, bueno, creo como la mayoría del equipo han conseguido 3 victorias consecutivas, creo que es el momento y yo creo que está capacitado para ello. A partir de ahí habrá que jugar partido, habrá que ver el Huesca también cómo anda y habrá que ver lo que sucede, pero creo que el equipo está capacitado para ello. Es el momento y ve al equipo capacitado. Por cierto, en algunos partidos se le ha visto desquiciado, sobre todo en el que no han salido las cosas bien. Por momentos un partido, hay muchos mini partidos y creo que por momentos pasa durante, parece corto que sean 90 minutos, pero durante esos 90 minutos pasan muchas cosas. No recibes el balón, que fallas un pase o que no controlas bien. Hay momentos bueno, que a lo mejor la cara te cambia de un lado para otro. Pero no creo que sea por sistema, ni por compañero, ni por nada, sino que uno durante un partido se encuentra más cómodo o más incómodo. Así que no, tampoco tiene mucha importancia. Dominic Malonga, la afición ya ha visto a Túñez, a Fabián, a Borja Valle, pero a Malonga no se le ha visto prácticamente. ¿Él qué puede aportar? ¿Qué puede decir de Malonga? Yo creo que lo verá seguro. Creo que es un compañero también que ha venido con mucha gana de hacer bien las cosas, de ayudar al equipo, y creo que es un delantero diferente a lo que tenemos arriba, ¿no? Más corpulento, más fijo, buen rematador. Creo que es un buen jugador y seguro que nos va a ayudar también de cara a final de temporada. Buen jugador, buen rematador, diferente a él y a Guillermo. Por cierto, Nino esperaba a estas alturas llevar 10 goles, 9 en Liga y 1 de Copa. Lo digo porque incluso hubo cuando se le fichó algunos críticos que no estaban de acuerdo con su fichaje, sobre todo por la edad. Bueno, siempre no sé si he soñado o he querido, soy obsesivo, siempre intento dar el máximo de mí, siempre quiero ayudar al equipo, competir al máximo en todo momento. Y gracias a Dios, el trabajo, el jugar. Ahí se le iba el micrófono, pero volvía. Ya está. El seguir compitiendo, pues la verdad que me ayuda y, sobre todo para un delantero, al final de temporada lo que se mira son los números. Como ya he dicho, que en su momento la gente a lo mejor se quedaba con los 36 años, pero dije que al final de temporada hablaríamos a ver los números cuáles eran. Y a día de hoy estoy muy contento. Y evidentemente, como quiero que el equipo siga ganando, quiero seguir sumando goles. Así que nada, a seguir. No, nunca me lo ha marcado. Nunca me he puesto cifra de goles, sino de ayudar, de trabajar, de que me sigan respetando las lesiones y poco más. En este fútbol tan profesional, físico, tan atlético, con tanta rigurosidad a la hora de preparar a los futbolistas, hoy en día todo el que pase de 30 ya se dice que es mayor, que si es veterano. Y el que pasa de 35, pues casi dice, es una maravilla, ¿no?, que se mantenga. Bueno, en Elche tenemos muchos casos. Tenemos a Pellegrín con 37, Albacar 36, Nino 36, pero sobre todo en el caso de un delantero es todavía más complicado, creo yo, más meritorio, porque el defensa tiene otras misiones, fundamentalmente que es la de cubrir las entradas de los delanteros. Hay que estar físicamente bien, evidentemente, y lo más rápido posible, pero es que un delantero, y en este caso Nino, tiene con el paso de los años la pérdida de esa chispita, de esa velocidad, y es más complicado. Por eso que a estas alturas lleve ya el tío 10 goles con 36 años, tiene muchísimo mérito. Hombre, demuestra lo que se ha cuidado, pero hay jugadores que ni cuidándose pueden llegar a esta longevidad, y sobre todo jugando arriba, que es donde se hacen más kilómetros que tradicionalmente los defensas. De los 16 partidos, 9 son en casa. ¿Para él eso supone una ventaja? Muy importante. Creo que los equipos que están peleando por cosas bonitas, cosas importantes, hacerse fuerte en casa es muy importante. A partir de ahí no descartamos nada. Creo que el equipo también está yendo fuera, ha pasado momentos malos, pero creo que también saca partidos importantes fuera. Y vamos a ver, vamos a trabajarlo. Vamos a dar importancia en todo momento a los partidos y ahora a mí me toca el partido del sábado y vamos a hacernos fuerte aquí en casa con nuestra afición, ¿no?, también. Fundamental hacerse fuerte, ganar el sábado ante la afición, el sábado a las 6 contra el Huesca. La última, ¿qué significa para él el haber renovado? Recordamos que fichó por una temporada con opción a otra más por rendimiento. El club no esperó, creo que con muy buen criterio le premió y como mínimo hasta junio de 2018 va a estar Nino. Muy contento, la verdad que muy contento. Yo me considero una persona que me dedico al fútbol al 100%. Quiero estar en mi casa, que es el Elche, y a partir de ahí, contra más tiempo esté en el club, que yo me sienta que estoy ayudando al equipo y al club, pues seguiremos muy agradecido al club y intentando aportarme a la arena en todo momento. Bueno, es tan especial, Nino, que hasta revienta los refranes. Hay uno que dice que segundas partes nunca fueron buenas. Y Nino, 10 años después, con 36 tacos, viene y vuelve a ser el pichichi del Elche, y además con diferencia. Y además no solo marca goles, hace que otros compañeros también los marquen. Bueno, es que siempre he tenido una predilección especial por Nino, porque es un tipo de futbolista que con esa humildad y ese trabajo y ese rendimiento, es que solo puedes rendirte ante él, y además es buena persona, pues ¿qué más puedes pedirle? Adrián Egea, ¿qué dicen los oyentes sobre la pregunta que hemos hecho? Pues les hemos preguntado si piensan que el Elche de Toril está capacitado para conseguir al fin esta segunda victoria consecutiva, la novena oportunidad que se le presenta, y muchos, la verdad, que piensan que sí, la afición es optimista. Por ejemplo, nos dice Adrián Vicente que sí cree que está capacitado porque el sábado por fin se conseguirá la segunda victoria y remontarán el vuelo en la clasificación porque hay equipo para ello. Mari Carmen Llerona escribe que seguro que sí, si trabajan en equipo con un poco de esfuerzo se puede mucho Elche. Raúl Castelló apuesta que, por supuesto que sí, el sábado a ganar. Y Fran Bravo nos dice que si se juega como la primera parte el Lugo, sí que se podrá. Estoy de acuerdo sobre todo con este último, de que si el Elche recupera, vuelve a ser el de la primera parte en Galicia, podrá ganar el sábado al Huesca. Ambicioso, solidario, jugando como equipo y defendiendo bien. Que normalmente la mejor manera de defender es tener la pelota, pero vamos, cuando no la tienes también. ¿Ganador o ganadora? Pues el ganador esta vez ha caído entre los comentaristas de Twitter, ha sido Esteban Martínez Moll, @gobgn754, que ha sido el ganador de la entrada, y además ha dicho que sí que ve que el Elche puede ganar esta segunda victoria consecutiva porque ve el equipo capacitado para ello. Así que enhorabuena, Esteban, puedes recoger tu premio ya aquí en Telelche, en calle La Fría número 10, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 7 y media siempre con tu DNI. Y al resto que participe mañana, que sorteamos una más. Así es, pues mañana más. Gracias, Adrián. Hasta luego. También a todos vosotros, como siempre, por la atención prestada. Mil gracias por estar un día más junto al 101.4. Mañana volvemos en otra edición de Elche en Punta. Gracias, saludos, feliz tarde. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.